que esa voz no muere, nunca morirá. Vivirá en el rescoldo de la eternidad. Vivirá con su pueblo que no lo olvidó. Y en esta chacarera le dejo mi adiós. Canta mi chacarera, la primavera llorando está. Jacinto, porque era una flor, piedra porque era un viento, duro para el dolor. No quise verlo muerto, nunca morirá. Él seguirá cantando como el cardenal.